Le damos la bienvenida a María Inés Rodríguez. Ella es docente y nos va a relatar brevemente su historia, lo que ella vivió con esta cuestión de no tener durante mucho tiempo documento y cómo también eso generó trabas a lo largo de su vida hasta haber podido, digamos, constituir su identidad y haber tenido su DNI. ¿Cómo estás, María Inés? Te habla Silvana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvi? Bien, bien, acá estamos. Es así, como vos lo comentás. Bueno, yo vivo en Cerodino y trabajo en Oliveros, en la escuela de Oliveros. Yo fui adoptada, me trajeron acá a Cerodino, directamente me dieron así, sin papeles, sin nada. No tenía ni siquiera un certificado de nacido vivo. Cuando a mí me traen a Cerodino, me llevan, mi papá, mis padres, vivían en un campo, entonces, bueno, me llevan al campo. Crecí, fui grande. Yo te comentaba que uno a veces tiene esos prejuicios de la escuela primaria y en un pueblo nos conocemos muchos y en la escuela, bueno, uno decía que yo no era hija, que yo era adoptada y, bueno, me decían muchas cosas. Y, bueno, uno o sea, empezó a buscar y, o sea, me planteaba muchos interrogantes. Y bueno, empecé a buscar información, papeles, sin que mi mamá supiera, por supuesto, en las horas que ella no estaba, que se iba a trabajar. Yo empezaba a buscar papeles y papeles donde yo figurara con el apellido Rodríguez. No figuraba nada, no había nada, ni siquiera, ya te vuelvo a repetir, un certificado nacido vivo que te dan al nacer en los hospitales o en el sanatorio. Hasta que un día encontré la libreta de matrimonio de mis padres. Ahí, cuando yo leo, estaban mis dos hermanos más grandes, mayores, y yo no estaba anotada. Es decir, no figuraba mi nacimiento. Entonces yo eso me lo guardé, lloré muchísimo, a la noche lloraba. Me lo guardé muchos años, hasta que, bueno, a los 13, 14... En una noche estábamos cenando con mi mamá y mi papá en el campo. Mis hermanos ya estaban grandes, se habían casado. Y bueno, y una vez le dije a mi mamá, porque nunca me había dicho de que ella no era mi mamá. Entonces, eso, bueno, ahí una discusión muy grande. Bueno, eso fue a los 13. A los 13 años yo después quise empezar a buscar a mi mamá biológica. Y me ponían muchas trabas, no me decían la verdad, no me decían nada. Bueno, hasta que cumplí la mayoría de edad. ¿Qué pasó con esto? Yo, al no tener un documento de identidad, no tener un número de documento, mi escuela primaria y todo lo que yo quería seguir estudiando en la secundaria y no podía porque no tenía documentos, cumplí la mayoría de edad. Y bueno, por una persona que es mi esposo en este momento, me dice, vamos a hablar con un abogado, vamos a hablar a ver qué puede hacer. Bueno, tal es así que, bueno, la primera consulta fue una experiencia muy fea porque no ni siquiera estaba sentado el expediente como él me había dicho. Después consulté con otra abogada, Roxana Pérez, de acá de Cerodino, que ahora vive en la localidad de Pérez, cerca de Rosario. Ella me ayudó muchísimo, y yo, al tener la mayoría de edad, adopté a mis padres. O sea, yo hice el trámite, yo lo inicié. Cuando empezamos con todo esto, el tema de la adopción, tuve que conocer y tuve que pasar por muchos caminos, digamos, por muchas cuestiones muy feas, porque de todo el tema del juzgado, de las juezas, citaciones, audiencias, con mis padres adoptivos, tales que, bueno, ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudarme. Pese que, bueno, yo seguía enojada porque ellos no me habían dicho la verdad desde un principio. Llegó un punto que me dice la abogada María Inés, tenemos que, para tener tu DNI, tenemos que viajar a Buenos Aires, al Registro Nacional de las Personas. Bueno, no me quedó otra que ir. Así que fuimos con la abogada, con mi esposo, y fuimos al Registro Nacional de las Personas. Después de ahí me derivaron a la CONADI. Conocí a ese lugar, a secretarias de las abuelas Plaza de Mayo. Bueno, después volví al Registro Nacional de las Personas porque faltaban terminar unos trámites. Y bueno, a las 2:30 de la tarde de un día jueves, me dieron el documento de identidad con un número, con el cartoncito que viene ahora. Pero bueno, el hecho de tener una identidad para mí fue nacer de nuevo. Lloré muchísimo esa tarde. María Inés, dime, te interrumpo un segundito. Sí. Hay algo que vos me contaste esta semana cuando hablamos y que sí, tenía que ver con tu encuentro ahí con los representantes de abuela y sí, tu sensación en cuanto a lo que tuviste en ese momento. ¿Querés contarlo, compartirlo? Sí, cuando fui a la CONADI. A mí me impactó muchísimo ver todas esas paredes altísimas y esos pasillos cubiertos con imágenes de gente desaparecida. ¿Por qué? Porque entre 1976 y 1983, yo había nacido en el 79, entonces era una de las hipótesis que se generó a partir de la búsqueda de mi mamá biológica, de que yo a lo mejor era hija de desaparecida. Cuando fui yo a la CONADI, me dijeron, ellos me propusieron volver a ir para hacerme el análisis de ADN, y yo le dije que no podía, lamentablemente no podía volver a ir a Buenos Aires, porque yo era del interior y no tenía recursos económicos como para hacer otro viaje. Entonces me dice María Inés, nosotros lo que vamos a hacer es citarte un día en Rosario. Bueno, entonces sí, a mí me quedaba más cerca Rosario. Cuando yo me llamaron, fui a Rosario, me sacaron sangre, me dejé marcados los dedos y me sacaron fotos también. Es una organización de Rosario que trabaja a la par de la CONADI. Dice, nosotros vamos a comparar tu ADN, María Inés, con el ADN, con el banco de sangre que tenemos en el Hospital Durán de Buenos Aires. Así que bueno, dice, te vamos a estar llamando. Al mes me llamaron diciendo que no coincidía mi ADN con ninguno de la gente que ellos tenían con gente desaparecida, digamos, con el ADN de gente desaparecida. Por un lado, pensé, digo, bueno, que está bien, por un lado tuve suerte de no tener que pasar por todo eso, ¿no? Al fin y al cabo, mi historia terminó feliz, como vos decías el otro día, porque es una cuestión familiar más que nada. Uh-huh. Pero bueno, cuando yo, ya te vuelvo a decir, tuve el DNI en mis manos, a partir de ese momento yo tenía ya 26 años, porque cuando tuve que iniciar todo el trámite tenía más de 20. Yo estudié la primaria, después estudié el EMPA a la noche. Quería seguir estudiando. ¿Qué pasa? Cuando yo tuve el DNI, tuve que generar toda una serie de trámites burocráticos que trababan, de alguna manera, el que yo siguiera estudiando. Yo quería seguir estudiando. Y lamentablemente, cuando a vos te piden fotocopia del documento, y yo no lo tenía. No tenía fotocopia del documento, porque no tenía documento. Entonces, cuando tuve que hacer eso, del certificado de séptimo grado, después el certificado de quinto año de la escuela de nocturna, después ahí arranqué el terciario, después me pude casar. También, o sea, el hecho de no tener una identidad para mí fue muy, muy feo, muy, muy triste en mi vida. Siempre me hace acordar a León Gieco cuando dice descubrí mi nombre en letras. Cuando yo tuve mi pedacito de plástico, porque es un plastiquito, pero a la vez es mucho, yo volví a nacer con ese plastiquito y con ese número. Volví a nacer. Y bueno, acá estoy en Cerodino, después, bueno, estudié terciario, soy docente, me casé, me pude casar, tengo mi familia, pero bueno, eso de no tener y de no saber quién sos, porque vos te decían, sí, vos sos María Inés, sos Rodríguez María Inés, ¿verdad? Sí, pero ¿dónde dice que soy Rodríguez María Inés? ¿En qué papel? ¿Dónde? Porque no tengo nada, no tengo nada. Entonces eso me generó muchísima frustración a la vez, porque con eso que yo tenía dentro, de saber quién era mi mamá, de querer buscarla, me conllevó muchísimas cosas y me limitó muchas cosas, otras cosas para estudiar también. Pero bueno, no bajé los brazos, seguí luchando, seguí para adelante. Y bueno, me pude casar, pude estudiar, y bueno, ahora soy docente, no libero. Bueno, María Inés, la verdad que tu testimonio conmueve. Acá estoy recibiendo mensajes de compañeras que estaban atentas escuchándote. Me conmovió la primera vez que lo escuché y me sigue conmoviendo en este momento. Pensar, digamos, esta cuestión del derecho a la identidad como algo, digamos, concreto. Sí. Y que vos, digamos, lo pudiste obtener este derecho y lo pudiste obtener en este sentido de que, bueno, de tu búsqueda y demás. Sí. Hoy en día pueden estar escuchándote otras personas que pueden llegar a estar atravesando por esta misma circunstancia y creo que ayer, bueno, esta noticia de este certificado de preidentificación trae un poco de alivio y va a contribuir para que este derecho a la identidad sea real de todas las personas de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestro pueblo. Así que te agradecemos muchísimo tu testimonio por haberlo compartido. Y no, bueno, no sé si Sofi quería preguntar algo más. La verdad que agradecer por el testimonio, también a vos, Sil, por habernos traído a María Inés con su voz, que me parece una historia totalmente destacable y que ojalá que haya mucha gente escuchando del otro lado y pensando también en lo mismo que vos decís y tomando la importancia que requiere el tener eso que vos decías, es un cartoncito, pero me dice quién soy y cuántas puertas se abren después de estar reconocidos a nivel nacional y que nos diga algo que quiénes somos. Así que te agradecemos, María Inés, por tu testimonio. No, está bien, gracias a ustedes y bueno, simplemente decirle a las personas que vivieron o están en esta situación de no tener un número, un documento, de que sigan, porque las cuestiones burocráticas por ahí te vencen, las cuestiones burocráticas por ahí no van con nosotros al mismo tiempo, como decimos, yo quiero tener mi documento mañana o ya, y no es tan así, no es tan simple. A mí me costó meses para después ir a Buenos Aires al Registro Nacional de las Personas, me costó todo el tramiterío con abogados y ya te digo, audiencia, tuvimos que pasar por mucho, pero bueno, pese a eso, yo no bajé los brazos porque por mí, y porque yo quería tener mi documento y quería seguir estudiando y quería formar mi vida, así de simple. Pero bueno, por eso le digo, te vuelvo a repetir, que no bajen los brazos, que sigan buscando y que sigan adelante.